Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, buen día. Acá estamos en el 88.1 para hacer Qué Hora Libre, que es el programa que hacen los chicos y las chicas que van a las diferentes escuelas públicas pertenecientes al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de pasar con las protagonistas y los protagonistas del día de hoy, decirles que este programa depende de un programa socioeducativo dentro del Ministerio de Educación que se llama REC, Red Escuela Comunicación. Quienes lo coordinan y lo dirigen son el señor Néstor Cortés y Mariano Molina, acá en el aire haciendo la conducción para que los chicos hablen, habilitemos la palabra y nos cuenten todo lo que sepan. Estoy yo, Eva González García, haciendo el piso de la radio, que le decimos así, pero en realidad es la producción de la radio. Está Analia Pauso, trabajó con ustedes en la escuela, la profesora Belén Rivas, que la tenemos acá dentro del estudio también. Así que cuando digo ustedes, son los chicos y las chicas que van a la escuela pública que se llama así, mira, Juan Galo Lavalle. Están en quinto grado B, es una escuela que pertenece al distrito 11 y es la número 17. Y los chicos y las chicas se presentan así. Nombre y apellido de todos los chicos y todas las chicas en orden, así. Sebastián Mendoza. Lucía Romero. Miguel Vega. Ayelén Ururi. Ezequiel Condor Iberna. Celeste Choque. Morena Chura. Bueno, y no me he olvidado, lo dejé para el final, ¿no? Acá a nuestro compañero que hace el aire del 88.1, trabajando con nosotros desde temprano, diciéndole lo siguiente: me ha encantado cómo ha quedado la página acá del 88.1, que está organizada día a día, y si te querés comunicar acá con Lucas, que nos va a pasar al aire comunicación, lo podemos hacer al siguiente teléfono que lo va a leer acá la compañera. Mira, ahí tenemos un número de teléfono con el cual se pueden comunicar. 49 32 18 70. Perfecto. Y después les vamos a comentar las otras formas, las otras vías de comunicación digital que tenemos acá para participar de la radio. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a conversar un poquito acá con las chicas y los chicos. Hacerles preguntas, por ejemplo, ¿dónde queda la escuela? ¿En qué barrio? En el Parque Avellaneda. ¡Ay, qué lindo! ¿Estás cerquita del parque? Sí. Porque, bueno, Parque Avellaneda también se le dice al barrio, ¿no? Que es como Floresta Sur, una cosa así, ¿sí? Uh-huh. Bien ahí. Hay una escuela secundaria adentro del parque. Adentro del parque hay una escuela secundaria. Sí. Pero ustedes están a unas cuadritas, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y ahora que viene el calorcito, está buenísimo para estar ahí. Bien. Bueno, y quinto grado, ¿van a la escuela jornada extendida? ¿Van hasta el mediodía? ¿Cómo jornada es? Completa. Jornada completa, muy bien. ¿Y tiene alguna orientación la escuela? ¿Alguna es intensificada en algún aspecto y eso? No. Bueno. Y estuvieron trabajando acá con una seño que los está acompañando, que la señorita se llama Andrea Verónica Sidero, que da todas las áreas, recién estaba acá dentro del estudio. Y bueno, ¿cómo es la señora? Buena. Es muy buena, bien ahí. Y a la vez un poco mala y loca. No, porque tiene que ser estricta, exigente, porque ustedes son un montón. ¿Cuántos son en el curso? 28. Son un montonazo, ¿eh? ¿Sí? Hay que estar ahí, ¿eh? Siendo capitana del barco de Quinto B. Bueno, y con Belén estuvieron trabajando un tema muy importante que tiene que ver con la información. Cuéntenme un poquito. ¿O prefieren que escuchemos un audio que grabaron en la escuela y después hablamos? Preferimos eso. Dale. ¿Y cómo se llama el audio? Audio 1, que es una noticia. ¿Qué es una noticia? Lo escuchamos. ¿Qué es una noticia? Una noticia es la descripción de un acontecimiento. ¿Y qué cosas hacen que un acontecimiento se transforme en noticia? La actualidad, el interés, la inmediatez, la sorpresa, la rareza, algo trágico, una historia divertida. Todas esas son razones para que algo se transforme en noticia. Y acá el 88.1 hay mesa de noticias y los chicos y las chicas expresan las noticias que redactaron de la siguiente forma. ¿Quién empieza? Vamos. El día 26 de septiembre. Sí, ¿qué pasó? Quinto grado va al teatro. El día 26 de septiembre, quinto grado concurrirá al teatro hasta Tricen para ver El espejo africano, una obra inspirada en la novela de Liliana Bodó. Necesito que te acerques un poquito más. Decía ahí la noticia que en estos días van a ir a ver una obra de Liliana Bodó. ¿Mm? O ya fueron esa, ya fueron. ¿Y cómo fue? Muy lindo. Muy lindo. ¿Y cómo se llamaba la obra? El espejo africano. ¿Lo podemos decir más fuerte? El espejo africano. Exacto, me estaba diciendo ahí Lucas Raunese que se acerquen un poquito más al micrófono. Sí. Continuamos con más noticias. Sí, tenemos acá para leer. Un rebote en la escuela. Los días 24 y 26 de octubre, los chicos de quinto grado tendrán un encuentro de básquet en la escuela Juan Galo Lavalle con el fin de pasar un rato juntos para jugar y divertirse. Genial. Continuamos. ¿Vienen las noticias disparatadas ahora? No, en la última. Al final, sí. Un concierto de metales. El día 29 de agosto, los alumnos de quinto y sexto grado fueron al Teatro Colón para escuchar un concierto de música de películas con instrumentos de metales que conformaban la orquesta. Fue muy divertido y lo recomendamos para que vayan. Genial. En el Teatro Colón. Una visita muy especial. El día 29 de marzo de 2019 vino de visita a la escuela Juan Galo Lavalle Pacho Reido, detenido desaparecido durante la última dictadura militar en nuestro país. Los alumnos le hicieron preguntas cómo fue su vida en esa época y el invitado explicó el horror vivido durante su secuestro. Títeres en la escuela. El día viernes 13 de septiembre, Sergio Reski realizó una obra de títeres que se trata sobre la relación de los padres y los hijos. Concurrieron a alumnos de cuarto a sexto grado. Ahora comenzamos con dos noticias disparatadas. Un profe creció tanto que rompió el techo de la escuela. Oh. Un gato gigante robó toda la comida de la escuela. Oh. Muchos animales en esa escuela, ¿eh? Se escaparon todos del zoológico. Sobre todo un gato ahí gigante. ¿Qué más? ¿Tenemos más noticias disparatadas? No, finalizado el noticiero. ¿Cuántas cosas lindas hicieron? Me encantó esta escuela que está muy comprometida con los derechos humanos, que los visitó un... Pacho. Pacho, un... un joven desaparecido. Un joven que fue en su momento joven, ¿no es cierto? Sí. Que estuvo detenido, ¿eh? ¿Sí? Por suerte no desapareció y bueno, fue pasado a libertad. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué les dejó como enseñanza? ¿Fue fuerte? ¿Cómo fuerte. La pueden describir? Valiente. Uh-huh. Fuerte. Uh-huh. ¿Y qué les enseñó en cuanto a los derechos, a las luchas que sociales? Que podemos ser libres. Que podemos y debemos ser libres, ¿no? Porque ya, que hay gente que sufrió tanto y demás por los derechos de las generaciones futuras. Bueno, hay que alzar bandera en relación con eso. Sí. Bien. Y después, lindas experiencias afuera de la escuela, Teatro Colón y otra cosa más. Hicieron. Sí, estaba escuchando ahí atentamente. Teatro Colón. Y después fueron a ver El espejo africano. De Liliana Bodó. ¿Leyeron en la escuela la novela? Sí. Bueno, ¿qué les parece más linda la novela, la obra de teatro? Los dos. Sí, es una adaptación que hizo el hijo de Liliana. Galo. Galo, exacto. ella recientemente fallecida, así como muy sorpresivamente, que bueno, tenía un montón más para escribir y bueno, pero nos dejó libros así únicos. Bueno, recomendamos también El Espejo Africano. Sí. Bien ahí. Bueno, acá tengo que tienen una noticia comentada sobre la escuela, ¿no? Y hicieron, en la escuela tienen una dinámica que entiendo que son las asambleas. Sí. ¿Las hacen todo el tiempo? ¿Las hacen una vez por semana, una vez por mes? ¿Cómo es? Una vez por mes, más o menos. Ajá. ¿Y sobre qué temas se conversan? Sobre los derechos y el respeto uno a otro. Sobre temas de convivencia, muy bien. Sí. Y sobre derechos. Que hay que contar a los adultos los secretos malos. Claro, porque en realidad, ¿cómo se llama? Nadie nos tiene que obligar a mantener un secreto que de algo incorrecto. ¿Eh? Sí, eso está muy bien. ¿Y hablaron de alguna problemática vinculada, o sea, problemas vinculados al lugar donde está la escuela, el barrio donde está la escuela? ¿O eso todavía no? ¿No? No. Bueno, van a ir transitando diferentes temas, diferentes problemáticas o necesidades o deseos o gustos, ¿no? Que a veces es necesario charlarlos. Sé que sobre sí también hablan, pero eso le toca a otro bloque. Otro bloque. Exacto. Sí. Bueno, ¿les parece que vayamos al primer tema musical? Sí. Lo van a presentar a alguna de las chicas por ahí. Lo tenemos escrito acá, mirá. A ver. ¿Cómo se llama el tema? Ahí te dice la señora Belén. Alone de Alan Walker. Bueno, escuchamos entonces. Lost in your mind. I wanna know, am I losing my mind? Never let me go. I know I'm not alone, I know I'm not alone. Anywhere, whenever, apart but still together. I know I'm not alone, I know I'm not alone. I know I'm not en la radio. Las noticias pueden comentarse en medio de un programa y se organizan en flashes informativos para dar una breve noticia. También están los boletines que incluyen 4 o 5 noticias. Y los panoramas, que son programas de media hora. Bien, ahí las chicas y los chicos que van a quinto grado B, de esta escuela tan bonita que queda, la escuela número 17, digo bien, ¿sí? Del Distrito Escolar 11, Juan Galo Lavalle, en Parque Avellaneda. Y bueno, ahora el segundo bloque, los chicos y las chicas que estuvieron grabando esas noticias que estuvieron escuchando, se presentan con su nombre y apellido bien fuerte, bien cerquita del micrófono. A ver. Luz Quispe. Luz Quispe, bienvenida. Daniel Nina. Bienvenido también. Acá la compañera que tiene una vincha preciosa, así con dos orejitas muy lindas. Nayeli López. Nayelin, qué lindo nombre. Camila Terrazas. ¿La señorita? Camila Menchaca. Y el compañero que está muy alto ya. Diego ¿cómo? Gutiérrez. Diego, más alto y más cerca del micrófono, así en casa te escuchan bien. Diego Gutiérrez. Sí, y acá el compañero que hace de co-conductor. Santiago Pilco. Santiago, como mi hijo, el más chico. Santi, te dicen, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Sí? Bueno. Estuvieron trabajando con otro aspecto de la información que tiene que ver con la forma de presentarlo, ¿no? Y ahora, mientras estábamos escuchando el audio, también estábamos viendo acá la tele en el estudio para enterarnos precisamente de estar atentos a las últimas noticias y eso. Y en la tele, por ejemplo, al flash le llaman alerta. ¿Qué es un flash? ¿Quién lo puede describir? Es una noticia así como muy rápida, ¿ver? ¿Se acuerdan? Flash, sí. ¿Qué noticia rápida? ¿Rápida por qué? Porque está sucediendo en el momento, ¿no? Y en general se vincula a lo que son accidentes importantes o catástrofes. ¿Se les ocurre alguna que haya sucedido estos últimos días y que en un principio fue pasada como un flash? Así como, ay, está pasando esto y es urgente, es importante. ¿Recuerdan? Alguna que tiene que ver mucho con la ecología, que después se hizo una gran noticia, pero al principio era, bueno, empezó a quemarse algo. ¿Qué fue? Que se estaba quemando el Amazonas. Exacto, perfecto. Fue en primer momento como noticia de último momento, se está incendiando el Amazonas. Y después, bueno, como fueron varios días, esa noticia se convirtió en un informe especial que explicó las causas, las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que trae al planeta y a todos los seres vivos, ¿no? Carecer de este pulmón de América del Sur. Muy bien. ¿Qué más tenemos ahí que me tienen para comentar? Varias noticias más, ¿no? Los escuchamos. ¿Quién empieza a leerlas? A ver. Un joven argentino inventó una mano ortopédica a través de una impresora 3D y las entregó de forma gratuita. Se trata de Gino Tubare, un joven de 23 años, estudiante de ingeniería electrónica e inventor argentino. Uh-huh. Inició sus estudios en el 2014 en la Universidad Tecnológica Nacional. Muy bien. Las prótesis que son entregadas sin costo alguno están impresas en 3D con un material derivado del maíz, que a diferencia de otros materiales es biodegradable y no genera picazón en la piel. Se trata de prótesis de manos y brazos que funcionan con la flexión de la muñeca o del codo. Uh-huh. Sí, otra noticia. La marca Apple sacó una nueva computadora que incluye brazos. Bien, ¿qué hará esa computadora? ¿Nos abrazará, por ejemplo? Las disparatadas ahora, que son las grasas. Ah, esta computadora era una computadora disparatada. Yo dije, bueno, como todo puede ser, ¿no? Bueno, listo. ¿Qué otras noticias más disparatadas tenemos? ¿Sí? Santi. Un hombre muy fuerte levantó una escuela con niños adentro. ¡Wow! Increíble Hulk. O alguno de los Avengers. ¿Sí? ¿Qué más? Había una flauta muda que la soplaba si no sonaba. Ay, era como un viento, diríamos, ¿no? ¿Y qué más? Una más quedó por decir, pero no es disparatada. Una noticia verdadera. El videojuego FIFA 20 estará a la venta a partir del 27 de septiembre. Han incluido grandes novedades, como escoger. Podrás elegir un hombre o una mujer para comenzar la aventura y se podrá personalizar con múltiples opciones. Genial. En esta modalidad podrás crear tu propio avatar, el cual podrás vestir como uno quiera, ya sea con shorts, pantalón, así como el tipo de calzado. Genial. Cuando yo era chiquita recortábamos los vestiditos de, las muñequitas, de las figuritas, y todo era en una dimensión plana. Solamente eso, ¿no? Qué genial. Bueno, estuvieron trabajando mucho en la escuela sobre ciencia y tecnología, y en relación con eso, tienen noticias para comentar, ¿no es así? Sí. Dale. Vamos a hacer una feria de ciencia y tecnología. Ajá. En la escuela por el Día del Patrono. ¿Y cuándo lo celebran o lo conmemoran? El Día del Patrono, ¿se acuerdan? En esto de próximo mes, en octubre, en noviembre. En octubre, en los próximos días de octubre. ¿Y qué están preparando de bueno? Vamos a hablar del sonido. Genial. Y van a tener mucho para decir porque estuvieron haciendo radio, ¿no? Esto de poder salir al aire, que nos escuchen otras personas que nosotros no estamos viendo, que no conocemos. Entramos a la casa, ¿no? Y tienen a lo mejor la radio arriba de la heladera, o tienen prendida la compu, o están en el trabajo y encienden el celular que tiene su propio parlante y nos pueden escuchar las más, los papás. Con solo poner FM Boedo, ¿sí? 88.1, le das al botón triangular que dice play. Y bueno, y ahí nos podés escuchar en vivo, ¿sí? Como también tenemos muchos programas grabados, que eso ya directamente los subimos a la página www.programarec.com.ar. Si ese día de la Feria de Ciencias ponen una computadora enlazada a internet, la gente puede escuchar el programa que hicieron y ver todas las fotos que nos estamos sacando hoy acá. ¿Sí? ¿Qué más van a hacer? ¿Van a hacer algún experimento? ¿Van a hacer algo ahí en vivo explicando algo vinculado a la tecnología o a las ciencias naturales, por ejemplo? Puede ser. Puede ser, bueno. Van a participar los diferentes grados, ¿no es cierto? Sí. Sí, está muy bien. Bueno, ¿ibas a decir algo? ¿Que te quedaste pensando? No. ¿No? Bueno. Les propongo que escuchemos un tema musical, ¿sí? Te quería decir que también estamos en una orquesta. Genial. Una orquesta infantil. ¿Tocan adentro de la escuela? Adentro de la escuela. Ajá, ¿y se pueden llevar los instrumentos para ensayar en casa? Sí. ¡Qué genial! ¿Y el profe cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Qué instrumentos están tocando, por ejemplo? Violonchelo. ¡Ay! ¿Quién se atreve al violonchelo? Y abrazarlo, ¿eh? ¿Quién? Flauta traversa. Flauta traversa. Bien, bien, dos cuerdas. Clarinete. Genial, los felicito. Y no trajeron nada hoy para... ¡Ay, qué lástima! Bueno, pero la próxima que venga el cole, vamos a traer todos estos instrumentos y vamos a hacer música acá en vivo, si les parece, es una buena propuesta. ¿Qué canción se aprendieron? ¿Se acuerdan? Oh. Bueno, dejamos con suspenso para la próxima. Y hablando de canción, vamos a escuchar el próximo tema musical. Que lo tenemos acá, es uno que ustedes eligieron, dice audio 4 y lo va a leer el señor, el caballero. Lo va a presentar ahí al fondo de la página, bien cerca del micrófono. Du du du, Blackpink. Du du du. Tonight we hang out, yeah. 지금 내가 걸어가는 거리는 Blackpink full wayside 거리 동선 한복 사방으로 running 이는 버킷리스트 싹 다 버리 널 당기는 것도 멀리 미치는 것도 제 멋대로 하는 bad girl 좋건 싫어하건 누가 뭐라 하던 with a bass drop it's another banger 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척은 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거 Haciendo el 88.1, haciendo radio con los chicos y las chicas, haciendo Hora Libre, que es el programa que preparan los docentes junto con los profesionales del programa REC, Red Escuela Comunicación, para que los chicos aprendan a expresarse mejor. Nuestro motivo no es que sean estrictamente periodistas, pero el programa acá que preparó la Escuela de Parque Avellaneda, la Escuela Juan Galo Lavalle, los chicos de Quinto B, y en este tercer bloque va a estar genial. Primero vamos a presentarnos, cada uno va a decir su nombre y apellido, así los escuchan en casa, las mamás, los papás, nuestra audiencia de acá del barrio de Boedo, ¿sí? Y empezamos por acá y hacemos la ronda así. ¿Tu nombre y apellido? Nicole Quino. Celeste Mena. Celeste, más cerquita del micrófono. Celeste Mena. Fernando Lucana. Lautaro Gutiérrez. Denison Condori. Rey Don Calle. Anaí Rojas. Rey, ¿te llamás? Qué lindo nombre te pusieron. Hermoso nombre, muy significativo. Y escuchábamos ahí los audios de las noticias que prepararon los chicos. ¿O no los escuchamos? No, vamos a escucharlos ahora. Hablaron de espectáculos y grabaron lo siguiente. El audio, sí, el audio número 5. ¿Cómo se arma una noticia? ¿Cómo se arma una noticia? Generalmente se organiza en formatos cortos. Comenzamos con el título que debe ser atractivo para los oyentes. Luego sigue el cuerpo de la noticia, que incluye las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Y por último está el cierre, que nos da datos adicionales. Qué bueno esto, ¿no? Porque, claro, las personas que están escuchando la radio o a veces viendo la televisión, en casa solemos estar haciendo otras actividades. Entonces, para que la gente entienda bien las noticias, hay una forma de escribirlas, de narrarlas, de contarlas. ¿Podemos repetir cómo es ese procedimiento, ese proceso? ¿Sí? Uh-huh. Primero, ¿qué hacemos? Ponemos primero el titular. El título, muy bien, así, ¿eh? Porque el título me va a decir de qué tema va a tratar esa noticia, ¿eh? ¿Sí? Muy bien, ¿y después por qué seguimos? Por el cuerpo. Ajá, el cuerpo que tiene brazos, piernas, ¿cómo es esto? No. ¿Qué información vamos a poner ahí? Barrial. De cómo, cuándo, por qué, dónde. Claro, lo que les han explicado las 5WH, ¿no? Poder poner quién protagonizó ese suceso, qué es lo que hizo, cómo lo hizo, dónde fue, cuándo fue, ¿sí? Y a veces tenemos los motivos, las causas y los por qué, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Es como una gran oración desarrollada, ¿no? Que tiene diferentes párrafos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, y ustedes prepararon en ese formato diferentes noticias que tienen que ver con el mundo del espectáculo. Los escuchamos acá, los señores que han concurrido o van a concurrir o nos recomiendan lo siguiente. En el año 2020 se estrenarán muchas películas de terror. Entre ellas las que recomendamos son El Conjuro 3, Lugar Tranquilo 2, The Boy y La Horca. Mucha sangre por ahí. ¿Qué más? El cantante destacado Mauro Ramón Monzón, más conocido como Lit Killah, cantante de rap y trap, estrenó su nuevo video Amor Ciego. Se trata de un trap ultra pegadizo que ya revolucionó las redes sociales. Ese problema, Amor Ciego, sí. El regreso de Bad Bunny. El Conejo Malo realizó un recital en Chile. Hizo un breve repaso por muchas de sus canciones antiguas, hasta la más reciente, cantando incluso casi todo su álbum, Oasis por Siempre. El artista interpretó canciones que volvieron loca al público. Éxito rotundo. Wow. ¿Qué más? Un recital muy esperado. Llega a Buenos Aires, Pablo Ezequiel Londra Farias, más conocido como Pablo Londra, rapero, cantante, compositor y músico argentino. Se representará en el Hipódromo de Palermo para dar una fecha que seguro va a estallar. La misma será el 2 de noviembre en el marco de su gira Omarrón. Los niños de todas las escuelas hacen paro por no querer estudiar. Ah, es una noticia disparatada. Sí, van a hacer paro los chicos próximamente. ¿Qué más? A ver, hay un compañero primero y después seguís vos, dale. Un piojo adelgazó por estar viviendo en una peluca. Oh, claro, no había donde sacar sangre. Un perro muy bueno gana el premio Nobel de la Paz. Buenísimo. Y esas han sido las noticias de quinto grado, ¿eh? Las noticias reales, las noticias disparatadas, vinculadas en general con el mundo del espectáculo. Pero a veces los espectáculos salen muy caros, a lo mejor son muy lindos, muy atractivos y demás, pero claro, trabaja tanta gente, ¿no? Sonidistas, iluminadores, y hay artistas que, bueno, también cobran un sueldo muy importante y eso. Y hay otros artistas que nosotros llamamos más populares, que se acercan a los barrios y demás. Y ustedes han preparado, ¿no?, noticias que tienen que ver con los espectáculos que están cerca de la escuela. Están a 3 cuadras del Parque Avellaneda, ¿no es así? Sí. Sí, bueno, ¿qué tienen para comentarme? ¿Qué actividades hay? ¿Qué actividades hubo por el Día del Niño? Nosotros vamos al Parque Avellaneda para jurarla. Para jurar la bandera, para hacer... ¡Ah, qué bueno! Para ir a festejar días del estudiante y para divertirnos un rato. Claro, para hacer el picnic. Y este año juraron la bandera, claro. Sí, quinto grado, ¿no es que se juró la bandera? El cuarto, tenés razón. Antes eran quinto y después se puso en cuarto grado. ¿Y se acuerdan el año pasado cómo fue esa celebración? ¿Pusieron muchas banderas? ¿Participaron los papás? ¿Cómo fue? ¿Fue emocionante? Sí. Bueno, bien ahí. Bueno, no sé si tenemos algo más para comentar. No. Bueno, ¿quién va a presentar el próximo tema musical? Porque estuvimos hablando mucho de Paulo Londra, ¿no? Este rapero argentino que, bueno, está buscando una agenda, una fecha para hacerlo su recital de este año acá en Argentina en el Hipódromo de Palermo. ¿Sí? Ustedes tienen ahí un tema que eligieron de él. ¿Quién lo presenta? Sí, acá, mira. ¿Cómo se llama? Ahí donde dice audio 6. La canción se va a llamar Tal vez, de Pablo Londra. Dale, escuchamos. Hey. Oh. I'll be on the drums. ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, tan bien. Pero en realidad sabe mal. Hey. Que me tiene desvelándome. Y tal vez

protagonizando una noticia, ¿no? Y esas van a ser las fuentes, las que nos van a contar a las audiencias, al público y eso, lo que vieron, lo que transitaron, lo que les pasó, ¿sí? Por eso cuesta un poquito entenderla, pero después vamos a ir hablando un poquito más, porque ahora vamos a pasar al noticiero que tienen preparado acá los chicos y las chicas con las noticias que seleccionaron. Escucho, ¿quién empieza? Yo. Dale. Diego Maradona será un nuevo DT de Gimnasia. Hubo acuerdo y la presentación será el domingo 8 de septiembre. El contrato es por un año y el gallego Méndez será su mano derecha dentro del cuerpo técnico. Muy bien leída. Gracias. Ahora pasamos a la siguiente noticia. Una esperanza. Ahí no te vamos a escuchar nada, así que nos vamos a acercar un poco más al mic. Una esperanza perdida. Bien. Horacio Ceballos perdió la final de dobles del Abierto de Estados Unidos y se privó de entrar a la historia de tenis argentino. El tenista podía convertirse en el primer doblista masculino, pero cayó en dos sets junto al español Marcel Granollers ante dos tenistas colombianos. Bien, bueno, ya habrá otras oportunidades, ¿no?, para el tenis argentino, que siempre tuvo mucha trayectoria y vienen nuevas generaciones. Y sobre todo, como ustedes van a hablar más adelante de fútbol femenino, también en el tenis femenino hay grandes promesas. Sí. El sueño que se volvió derecho. Arrancó el torneo de fútbol femenino profesional con más de 250 deportistas con contrato. El 20 de septiembre, Gimnasia de La Plata recibirá a Huracán y el 24 de septiembre se jugará el superclásico Boca-River. ¿Y alguna noticia disparatada tenemos ahora? A ver, ¿qué cosa divertida tenemos para decir? Los animales aprendieron a cocinar. ¿Qué más? Los muñecos de papel aprendieron a hablar. Sean todos animados, los muñecos, los animales. Un hombre construye un castillo de chocolate. Esa me gustó. Niño de 8 años anda en triciclos por la autopista. ¡Ay, qué peligro! ¡Qué peligro! Bueno, hay otros peligros por la autopista y no, a veces no, precisamente no son niños y en triciclos, sino que somos los adultos que tenemos que aprender a respetarnos y a manejar bien. Muy bien. En relación con el mundo deportivo y eso, ustedes prepararon una noticia, en este caso, para opinarla, para comentarla. ¿Qué tiene que ver con el fútbol? ¿Quién lo va a hacer? Nuevamente, este año tuvimos victorias, llegadas, ¿no? A copas importantes relacionados con el fútbol femenino, ¿no es cierto? ¿Quién lo va a comentar? ¿Ninguno? Están todos así como en silencio y eso. Pero no sé. No, mira, acá me dice que le pregunte sobre eso y también que dentro del marco de la educación sexual integral podamos hablar un poco de esto, ¿no? De los roles, hombres, mujeres, o es para todos. ¿Qué estuvieron trabajando en las diferentes jornadas de educación sexual integral en relación con estas diferencias hombre, mujer, los deportes? En la última jornada es el día que toda la escuela habló sobre educación sexual integral en los diferentes niveles, ¿no? No es lo mismo para los nenes más chiquitos que ustedes que ya están en quinto grado. ¿Sí? Estuvimos hablando que ya... que ya no es como antes, que las mujeres, ¿cómo decirlo? A ver, que hay lo que nosotros denominamos estereotipos, como que la gente se refiere al mundo de las mujeres o al mundo de los varones como separados, divididos, ¿no? La mujer tiene que estar en la casa, criar a los hijos, hacer la limpieza del hogar, y el hombre tiene que trabajar afuera y cuando viene el trabajo descansar. Sí. Y la mujer sigue trabajando, por ejemplo. Eso no, sí. ¿Cierto? Sí. Sino que los roles en cuanto a las actividades del trabajo, del hogar, del cuidado de los niños y eso, son y deben ser compartidas, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Y qué pasa con el mundo del deporte? Hay deportes que se vinculaban más vinculados a los hombres, por ejemplo, el boxeo, el mismo fútbol. Y siempre fue practicado también por mujeres, y que no eran mostradas, visibilizadas, y tuvieron que hacer un largo camino para que, bueno, para en este caso formar los campeonatos, los equipos, la gente entender que no es un deporte exclusivamente para hombres o mujeres, sino que lo pueden hacer ambos. ¿Sí? ¿Hay alguien que practica fútbol acá? ¿Femenino o masculino? Sí. Bien, a ver. ¿Cómo es tu nombre? Después hablamos de los derechos que lograron las chicas ahora. Acá la señorita Andrea les está tratando de hacer recordar, porque a lo mejor se pusieron un poco nerviosos y eso, sobre cómo trabajaron en clase. Andrea, acércate al micrófono y... ¿cómo andás? Bien. Bien, bueno. Esto es toda una práctica, es todo un ejercicio y bueno... nos hace poner a veces nerviosos en una situación que no es la habitual, como estar frente a un micrófono. Pero estuvieron trabajando muchísimo, ¿no es así? Sí, hablamos que, bueno, este año las chicas pudieron participar del Mundial de Fútbol Femenino, que se están logrando que hayan chicas con contratos, que antes no lo tenían. Uh-huh. O sea, se va avanzando de a poco, pero este año ellos pudieron ver en distintos videos que trabajamos con el otro quinto grado también, los logros que alcanzaron hasta ahora, sobre todo el fútbol argentino, ¿no? Claro, porque esto de que, por ejemplo, que la actividad sea remunerada, o sea, que cobren un sueldo, significa que se avanza en derechos, ¿no? Porque entonces antes las chicas lo hacían solamente por el placer de jugar, pero como el deportista, ¿no?, de alto rendimiento le tiene que dedicar todo el día, es necesario, ¿no?, que cobre un sueldo, porque eso después hay gente que se... beneficia. Nosotros a veces con mirarlo y a los espectáculos deportivos, los canales de televisión por transmitirlos, las grandes marcas porque los deportistas llevan esa marca que después la gente que quiere ser o practicar un deporte parecido a, o al mismo deporte que practican los profesionales, compra esas marcas porque les resulta más confortable o porque a veces no, de pura pinta nomás, ¿no? Diferentes motivaciones, pero las mujeres no ganaban dinero por esa actividad. Y bueno, garantizar derechos, eso es muy importante, el derecho de practicarlo y también el derecho de, si es una actividad profesionalizada, cobrar un sueldo. Tampoco recibían los equipos que reciben los varones, por ejemplo, claro, los equipos deportivos. O sea, fue todo muy a pulmón como fueron ellas avanzando en esos derechos. Exacto. Siempre nos costó un poquito más, pero después, disfrutamos de la misma forma que disfrutan los hombres o los diferentes géneros, porque bueno, ya empezamos a hablar un poquito del tema de géneros en la escuela, ¿no es así? Sí, totalmente. ¿Eh? Sí, respetarnos en nuestras similitudes y diferencias, ¿sí? Siempre que no agredamos a un tercero. Bien, me encantó cómo trabajaron. ¿Qué fue lo que les gustó más hacer de este programa de radio, prepararlo, traerlo acá? Si las clases con Belén, si entender que una noticia, si es muy importante, después puede pasar, por ejemplo, a los libros de historia, ¿sí? Porque, bueno, nada, representa a todo, mejor un continente, un país, ¿sí? Vieron que los manuales de historia ahora llegan hasta las actuales presidencias, ¿no? Porque realmente es un logro que el pueblo en democracia, por ejemplo, pueda votar a un presidente, a una presidenta. Sí. Bueno. Ellos es el segundo año que hacen esta experiencia de la radio. El año pasado la hicieron, ellos hicieron recomendaciones de autores, de libros que habían leído, y el otro grado, en cuarto, habían hecho un radioteatro. Con la profesora de teatro. Me acuerdo. Y este año, bueno, nos tocó de nuevo y trabajamos al revés. Primero trabajó el otro quinto, la primera parte del año, y ahora ellos. Bien, y la dinámica de esto de haber abordado las noticias, ¿les gustó o no les gustó? ¿Qué cosas descubrieron? Sí, me encantó. ¿Y qué descubrieron, por ejemplo, de importante? Que antes las mujeres no podían. A ver, vamos a hablarle al micrófono, así nos escucha toda la audiencia del 88.1. que antes las mujeres no podían jugar el fútbol o otros deportes. A mí me gusta la olla. Bien, y que te gusta que estés representada, ¿no? En esa actividad. Sí. Como mujer. ¿Juegas a la pelota? No, no tanto. No tanto, ¿no? Sí. A veces... Es que no la encuentro en la casa. Siempre pasa lo mismo con la pelota. O alguien la cuelga o alguien la esconde, ¿eh? A veces los grandes la esconden para que los chicos no molesten a la hora de la siesta, ¿sí? Que están peloteando. Y a veces se quedó en la casa de algún vecino que no la devuelve para precisamente eso, para que no lo molesten, ¿sí? Que no tenía lo que tenía que tener. A ver, ¿cómo es? No, dos puntos, nos explicamos así un poquito más. Que no tenían qué cosa. ¿Quiénes? La chica del fútbol femenino. Ah, claro, sí. Sí. Pero de toda la experiencia que trabajaron en radio, ¿qué fue lo que más disfrutaron? ¿El trabajo en el aula con Belén? ¿Qué disfrutaron? Esto lo están disfrutando. Sí, pasa que están muy nerviosos. Ese es el tema. Pero bueno. Para el nerviosismo. Claro, estábamos explicando así. Sí, les comunicamos a toda la audiencia que en general las primeras veces que las personas que trabajamos con la información frente a un micrófono y eso, la primera vez es así, ¿no? Tenemos mucho calor, aunque haga frío, hoy ya está bastante templada la temperatura, pero al margen... Y ha salido el solcito. Claro, sí, por tanta lluvia y ha salido el sol. Sí. Pero además se complica esto con la adrenalina, ¿no? Con esto de salir al aire y tener la responsabilidad, ¿no? De que la audiencia escuche cosas interesantes, que preparamos con mucho trabajo y que salga todo eso lo mejor posible. Porque para eso, ¿no? Hacemos radio, para que ustedes se puedan comunicar con la audiencia, con sus papás, y ver la mirada de ustedes acerca de las cosas. De las noticias que trabajaron todo el curso, ¿cuál fue la que más les impresionó o los dejó pensando? La del tenis. La del tenis, bueno, bien. Maradona tiene un nuevo DT. A ver. Maradona tiene un nuevo DT. ¿Y qué sabes vos de Maradona? Porque no es un deportista que represente a tu generación, ¿no es cierto? Que es un deportista más grande, ¿no? ¿Y qué sabes de Maradona? Así, de cosas importantes. Porque es importante que sea DT? Porque él estuvo en un equipo grande y él sabe mucho. Exacto, por su gran experiencia y trayectoria, ¿sí? Y además como era muy rápido y muy pícaro para jugar cuando él se estaba integralmente, ¿no? Jugando adentro de las canchas y eso, y en varios mundiales en los que participó, nada, ¿no? Todo el mundo lo elogiaba como en la actualidad a Messi, pero con un fútbol así más pícaro, no tan técnico y profesional como puede tener o en este caso la comparación que les estaba haciendo con Messi. Bien, en cuanto al mundo deportivo, ¿y el resto de las noticias que prepararon los compañeros? ¿Cuál les impactó más? O sea, ¿cuál los dejó pensando? ¿Cómo? Le decimos alto. Yo te ayudo. ¿Del deporte? No necesariamente del deporte, decía otras noticias que estuvieron trabajando hoy todos los compañeros. Bueno, este bloque ha sido sobre el deporte, así que nada. Yo agradecerles de haber participado acá en Hora Libre, de invitarlos otra vez, que la próxima se animen un poquito más a hablar, que está buenísimo poder comunicarles a la audiencia y decirles, hicimos todo este programa, quienes lo coordinan, el señor Mariano Molina, que ustedes no lo conocen, pero si se meten en la página, la www.programarec.com.ar, lo van a poder ver con la carita, así cuando nos encontremos, este es Mariano Molina. Néstor Cortés, lo mismo, haciendo acá toda la producción de piso, Analia Pauso, trabajando con ustedes en la escuela, Belén Rivas, quien conduce acá, soy yo, Eva González García, que también voy a otras escuelas que no es la de ustedes, por supuesto, porque va Belén a trabajar con los chicos y las chicas. ¿Quién más estuvimos? Lucas Braunesec, acá dándonos el aire del 88.1, esta casa que la sentimos así, literalmente, como nuestra. Y decirles que el próximo martes, siendo las 11 horas, va a haber más Hora Libre. Y hoy nos despedimos así, con un fuerte aplauso para todos los chicos y todas las chicas de quinto grado B de la Escuela La Valle. Hasta el próximo martes. ¿Puedo decir algo? No, ya. Sí. Bueno, agradezco estar aquí en la radio y poder haber participado y hablar sobre estas noticias. Y agradezco mucho yo estar aquí. Gracias, señor Elén, por ayudarnos a estar acá. Gracias. Un corazón así de grande, latiendo. Nos vemos.